Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Bitácora presenta Caras y Caretas. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el teatro vibra con sus actores. Hoy Laura Ríos Armijos mantiene un diálogo con Sara Utreras y con Hugo Cogán sobre un trabajo teatral que presentarán aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Laura, tienes la palabra. Amigos oyentes de nuestro informativo de Bitácora, hoy tengo el agrado de compartir aquí en los estudios de la radio con Hugo Coga desde Mar de Plata, Argentina. Nos visita para participar en un festival de teatro. También queremos saludar a Sara Utreras, quien en alguna oportunidad compartió con nosotros un monólogo sobre tránsito a Maguaña. Bienvenidos a ustedes, gracias por estar en Ecuador, mi estimado Hugo. Bueno, gracias a ustedes, muy, muy gentiles, muy amables de haberme recibido. Lo poquito que conocí me ha agradado muchísimo, así que, bueno, veremos en el resto de mis días aquí en Quito si la gente me sigue tratando de la misma manera. Así que, bueno, acá estamos. Hugo, usted ha participado en varios festivales, se considera actor, director también y un gran dramaturgo. Y precisamente algo que ha conseguido en su país es tener un espacio con el arte. Es decir, que si bien es cierto, pues ese espacio le ha costado también un gran trabajo para poderse situar donde está. Bueno, en realidad yo soy un teatrero, como decimos nosotros en la Argentina, hechos de un cuero de toro, que somos muy difíciles de voltear y porque tenemos una pasión y una dedicación al trabajo que, bueno, que eso sin querer nos lleva en el tiempo, en la historia, darnos vuelta y decir, uff, tantas cosas que hemos hecho. Lo digo porque yo soy teatrero, o sea, he estado en todo lo que se refiere al hecho teatral en mi país, no solamente en la parte de actuación, sino he estado trabajando, por ejemplo, para nosotros, la gente del teatro independiente, en algo que es muy fundamental, que es la Ley Nacional de Teatro, que es la Ley 24.800, que es de ayuda y fomento al teatro independiente. Bueno, yo he trabajado mucho, trabajé en la redacción de la ley, incluso cuando se dictamina en el año 1998, estuve como representante e integraba el consejo ejecutivo de ese instituto. Y eso para nosotros es muy importante porque nos ayuda económicamente a poder mantener viva la llama del teatro independiente. Nosotros a través del Instituto del Teatro recibimos dinero para el mantenimiento de salas, para festivales, para giras, para producciones de obra, para edición de obra. O sea que sin el aporte económico del Instituto Nacional del Teatro, quizá no tendríamos la actividad teatral independiente que tenemos en todo el suelo de nuestro país. ¿Cuánto ha ganado tu país con esta ley, sobre todo para los artistas como ustedes? Y muchísimo, muchísimo, muchísimo, porque el teatro independiente, si no es digamos, mantenido por los mismos actores, es muy difícil llevarlo adelante. Pero con el aporte económico que hace el instituto, vos podés producir una obra de teatro y pedís una ayuda al instituto y el instituto te da un dinero, que es distinto cuando vos tenés que ir, sacar dinero de tu bolsillo para comprarte tu vestuario, para hacer tu escenografía, para hacer tu iluminación. Es más, incluso podés hasta contratar gente con ese dinero que tenés para la producción. Por ejemplo, en el caso mío, yo organizo un festival iberoamericano de teatro, donde invito elenco de distintos países de Iberoamérica y de España, Y bueno, a mí el instituto me da un dinero importante, porque sin el aporte de ese dinero es imposible hacerlo. Yo con ese dinero puedo pagar el alojamiento, la comida de las compañías y encima pagarles un cachet. Y en algunos casos, por ahí ayudarlos en el tema del traslado. Y eso todo es el aporte del Instituto Nacional del Teatro. Pero ahí no termina la cosa, porque hace más o menos un mes nosotros conseguimos en nuestro país la Ley Nacional del Actor. ¿Qué significa esto? Que el actor es reconocido legalmente como un trabajador. Y eso significa, no en el caso mío, porque yo ya estoy un poquito de vuelta, pero en el caso de los más jóvenes, significa que pueden tener un futuro como trabajador del teatro. ¿Qué quiere decir? Que van a tener su sueldo, que va a estar pactado por ley, ¿cierto? Y después, cuando a determinada edad, esa misma ley contempla que vos te podés jubilar y vas a cobrar una jubilación, que es distinto a lo que nos pasaba a nosotros, porque nosotros en un momento de nuestras vidas nos planteamos qué será de nosotros en el futuro, porque uno después se casa, tiene hijos, a los hijos hay que darle de comer, hay que mandarlos a la escuela, hay que mantenerlos, y etcétera. Entonces, nuestro trabajo hasta hace poco era muy incierto, pero con esta nueva ley que tenemos, es una ley que a nosotros nos protege económicamente. Podemos decir, bueno, me voy a dedicar al teatro, no a hacer este doble trabajo o un trabajo paralelo. Es decir, soy docente y actor, soy empleado bancario y actor, soy empleado de comercio y actor, o soy taxista y actor. Es decir, se podrá vivir del teatro. Exactamente, exactamente. Porque el privilegio, que eso pasa en todos los lugares del mundo, es que muy poca gente puede vivir de su profesión. Que digamos son los actores que pueden llegar a hacer televisión, que pueden llegar a hacer cine, que pueden llegar a trabajar en un teatro oficial, pero en este caso no, acá todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Hugo, quisiera que usted nos comente esa experiencia, usted participando como actor, como director, como dramaturgo. Quiere decir que, o sea, tiene muy, muy, muy, muy medido cada detalle y lo que significa pintar una realidad. Sí. ¿Puede mostrarnos ese trabajo como actor desde su perspectiva? De mi país. Puede ser de su país, porque luego vamos a ir con más detalles. Claro, me voy a dirigir puntualmente a esta obra que estoy haciendo, que se llama Potestad. Esta obra Potestad yo la vi más o menos hecha por el mismo autor, que es Eduardo Tato Pavlovsky, fallecido hace muy pocos días, lamentablemente, porque aparte de ser un gran dramaturgo, un gran actor, era médico psiquiatra, según dices es el padre del psicodrama en Latinoamérica. Y bueno, a mí esa obra me impactó muchísimo, porque esa obra tiene que ver con la psicología de los secuestradores de niños durante la dictadura militar. Me impactó mucho porque en una hora de espectáculo, la genialidad de la pluma de este gran dramaturgo que es Tato Pavlovsky, sintetizaba en una hora cómo es la psicología de este personaje. Que este personaje es un psicópata, ¿cierto?, un enfermo mental, pero no es el que uno ve por la calle, todo, no, es un tipo muy bien vestido, es un médico, ¿cierto?, recibido, era jugador de rugby, un tipo de clase media alta, y bueno, y ese tipo es un secuestrador de niños durante la dictadura. Y entonces a mí me impactó mucho, y la verdad, siempre tuve ganas de hacerla, pero nunca me animaba a hacerla, porque yo soy la antítesis, soy el actor Hugo Kogan, la antítesis de lo que es este personaje. Y entonces es un desafío muy grande para un actor. Y la verdad tenía mucho miedo, pero siempre me rondaba en la cabeza. Y la leía, la obra, y la releía, y cuando podía ir a verla hecha por otro colega, iba a verla para ir sacando cositas, ¿no? Y después en el año 2009... me invitan a un festival de teatro en España, y yo iba todos los años, y ese año no tenía obra para ir. Y digo, ¿qué hago? Digo, ya está, voy a hacer Potestad, me voy a tirar a la pileta. Fue una decisión así, espontánea, no la pensé mucho, porque si la llegaba a pensar mucho, nunca todavía estaría por hacerla. Y la hice, y la estrené en España, en un festival en Santander. Y bueno, de ahí más, nunca más paré. Porque lo que pasa es lo que pasa siempre, cuando el producto se ve, es distinto a que cuando uno lo quiere vender, porque la gente no sabe de qué se trata. Y además, estrenarla en otro país, uno no sabe que la reacción de la gente, porque, digamos, el tema de potestad es muy algo muy puntualmente de la Argentina. Pero ¿qué pasa? Uno empieza, cuando empieza a ir a otros países, empieza a descubrir que no es solamente un fenómeno argentino el tema de los chicos secuestrados. Por ejemplo, para decirte un caso, en España, en la dictadura de Franco, a los chicos no se los secuestraba de la manera que se hacía en Argentina, como botín de guerra, ¿cierto? Pero en España los chicos, sus padres asesinados por las luchas populares, las reivindicaciones de las luchas populares, se los daban a orfanatos, a gente pudiente que los pudieran mantener. Estaba leyendo acá una historia muy particular de un libro de un director de teatro de quiteño, se dice, ¿no? Está bien, quiteño. Sí. Patricio Estrella, que habla sobre algo de los pájaros desaparecidos en el mar, y tiene que ver con dos chicos que Restrepo, de colombianos que desaparecieron acá en Quito. Entonces, bueno, son ecuatorianos, colombo ecuatoriano. Ah, ok. Pero bueno, a lo que iba es que en todos los países que he tenido la oportunidad de ir con esta obra, hay casos similares. Realidades y que se de, en común. Entonces, ¿qué pasa? En nuestro país, por lo menos de los que yo conozco, es el único país del mundo, en la Argentina, que gracias a la tenacidad, a la lucha y al amor de las abuelas y madres de Plaza de Mayo, es que hasta hace poquito se ha recuperado el nieto número 118 de los supuestamente 400 o 500 nietos secuestrados durante la dictadura. Entonces, como yo, aparte de a mí apasionarme el teatro y de ser un trabajador y un teatrero, también tengo un compromiso ideológico. A mí me parece que el artista debe tener un compromiso ideológico, que el teatro no es solamente un mero entretenimiento, sino que también debe ser un espacio para la reflexión, un espacio para la discusión, un espacio para el intercambio. O sea, yo desde el escenario doy lo que doy. Y también un espacio para la respuesta. Claro, a eso iba justamente. Yo doy lo que doy y bueno, y el público también tiene que dar lo que le corresponde. Pavlovsky lo decía incluso. Dice, yo soy un dramaturgo que escribo un texto, después hay un director que recrea mi texto, después hay unos actores que recrean lo que recrea el director y el dramaturgo, y de última está la recreación del público. Y esta obra tiene mucho que ver, porque esta obra está planteada con la técnica del psicodrama. O sea, yo estoy trabajando con personajes que están sentados al lado mío y hablo con ellos, pero ellos físicamente no están, pero el público los ve. Y eso es lo apasionante del trabajo del dramaturgo, ¿no? De hacer hablar con personajes y el público lo está viendo. Después yo he tenido experiencias hermosísimas que me dicen, ah, yo la veía a tu señora, estaba vestida así, asá, y el pelo rubio. Y yo en ningún momento dije nada de eso, yo hablo con ella. Se podía crear. Bueno, me vas a permitir. Del público. Del público, de lo que nos sucede, algo parecido en la radio también, de que nos creamos imágenes. Exactamente, por eso la magia de la radio, que es la imagen que el espectador, o sea, el oyente en este caso, es el que se imagina. Crea por las imágenes y las historias. Ahora, qué sé, algún oyente me estará escuchando y dirá, ¿cómo es este actor, no? Y por ahí me ve y me dice, mirá, qué chiquitito, soy enano. Bueno, también me voy a permitir dar la palabra a Sara Utreras, quien está encargada de realizar un festival aquí en nuestro país de teatro y al que invitó a Hugo Koga. Bienvenida, Sara, cuéntanos los detalles de este festival. Hola, muchas gracias por brindarnos este espacio. Bueno, primero quiero decir que realmente lo que siento en este momento es un orgullo y un honor de haber conocido a una persona tan extraordinaria y con tanta trayectoria y tanta historia teatral como es Hugo Koga. realmente es un prestigio escucharle ahora mismo nosotros que la realidad desde un actor de muchos años, apasionado diría yo, un apasionado del teatro como es Hugo Kogan. Entonces primero quiero expresar que es un honor para mí y creo que para todos nosotros como quiteños y artistas ecuatorianos tener a un artista argentino de la talla como lo es Hugo Kogan. Tuve la oportunidad de conocerlo el anterior año gracias a que él nos tomó en cuenta para participar en su festival. Y puedo dar fe, digamos, que del profesionalismo y del amor que Hugo Kogan tiene y que entrega al arte y a la cultura en Argentina. Entonces ahora me parece fundamental decir, primero, tan importante estas reflexiones de Hugo que nos dice cómo en su país se han generado políticas culturales desde los artistas para que el oficio del actor sea valorado realmente como una profesión. Cuestión que realmente como artistas jóvenes y ecuatorianos acá todavía estamos en ese proceso, ¿no? Entonces es tan importante escuchar eso de una persona que viene trayéndonos estas noticias de las que podemos aprender. Entonces yo creo que es tan importante el esfuerzo que ha hecho Hugo por visitarnos acá a Ecuador. Quiero mencionar que ha sido una gestión personal de él y que acá tiene amigos como nosotros que estamos apoyándole porque creemos realmente en este intercambio que tenemos que hacer como hermanos países, ¿no? En este intercambio cultural. Entonces me ha parecido fundamental el inicio de esta conversación en la que Hugo nos cuenta cómo de a poquito el movimiento teatral de Argentina ha ido consiguiendo realmente batallas, diría yo, para que su profesión sea respetada, ¿no? Entonces me parece un gran ejemplo y una gran oportunidad para compartir ahora que Hugo acá está visitándonos en Quito. Sara, coméntanos este festival La Más de Argentina, ¿qué otros países participan? Bueno, quería hacer una aclaración. No estoy realizando el festival, realmente es una gira de Hugo Kogan acá en Quito, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura de la Nación de Argentina, del Fondo Argentino de Desarrollo Cultural. Entonces, la presentación de Hugo está estipulada dentro de una gira que realiza Hugo por distintos espacios alternativos de los teatros de Quito. El día viernes. Viernes 13. Sí, viernes 13. En la sala contra el Así viento es. De la Merced. En la Merced, ya les diremos la y programación. El otro, nada, sí, la gira, porque como te decía, ahora Hugo, bueno, estamos realizando esta presentación conmigo, digamos, acá en Malayerba, pero van a haber otras presentaciones en otros espacios, esto dentro de una gira nacional. Hugo es director del Festival Iberoamericano de Teatro Cumbre de las Américas, entonces, que es un prestigioso festival a nivel internacional que él lo realiza, entonces es importante, indispensable su presencia acá para un poco aprender de cómo él ha gestionado, cómo también como su rol como actor también se conjuga con su rol de gestor cultural y cómo nosotros ahora vamos a tener la oportunidad de verlo, digamos, en acción con esta maravillosa obra que nos ha traído. Entonces, eso es importante aclarar, Laurita. Claro, Sara. Eso es importante ese detalle. Nosotros habíamos dicho que era un festival, pues no, es una gira que hace Hugo Kogan aquí en nuestro país y sobre todo hacerles la cordial invitación a ustedes, amigos, amigas, para que participen, no se pierdan esa oportunidad de conocer el trabajo también internacional. Sara, sabemos que tú participaste con la obra Tránsito a Maguaña en este festival iberoamericano y Hugo nos hablaba de esas realidades que no solamente se pintan en Argentina, sino que también es universal. Seguramente esa experiencia la trae usted por compartir con varios actores de otros países. Exactamente, yo creo que Hugo es un actor universal en sí también, porque ha tenido la oportunidad de estar en varios países y creo que es tan importante lo que mencionaba de como actores, como actrices, como hacedores del teatro, tener no solamente el afán de representar una obra sin un porqué, sino más bien que parta de una reflexión, de una crítica o hacia la sociedad puede ser, o de una responsabilidad en sí que tiene el actor, ¿no? Entonces Hugo también nos ha contado sobre lo que nos va a presentar esta maravillosa obra que se llama Potestad, y en ese sentido nos sentimos absolutamente identificados, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando fuimos con el monólogo de Tránsito a Maguaña y tuvimos la participación acá en Mar del Plata con Hugo, sí era también decir, bueno, vamos con un pedacito de Ecuador, ¿no? Vamos con el idioma quichua y vamos con la historia de una mujer trascendental, pero igual invisibilizada por la historia oficial, como es Tránsito a Maguaña. Y realmente la experiencia fue fascinante, extraordinaria, ¿no? Tuvimos mucha apertura por parte del público, sobre todo del director y de varias personas que allá son muy importantes a nivel cultural, ¿no? Entonces ahora me pongo a pensar y digo, a la larga es tan importante, tan indispensable tocar temas en realidad universales. A veces pensamos que solo pasa en nuestro país, pero la realidad se repite de distintas formas en todos los lugares del mundo. Y ahora puedo connotar eso con la experiencia que nos cuenta Hugo Kogan sobre su obra, ¿no? Que realmente te pone a pensar y dices, bueno, Argentina vivió un proceso difícil de la dictadura, realmente conmovedoras historias, hay millones. Pero acá también se han repetido, se han hecho, nuestra historia ha invisibilizado también ese tipo de historias, ¿no? Entonces, ¿cuán importante es la función o el rol que juega el actor para mostrar estas historias, ¿no? Entonces, realmente yo estoy muy contenta, muy alegre de tener a Hugo Kogan acá en Quito y de tener la oportunidad de presenciar una obra de este nivel. Bueno, queremos agradecer la presencia de Hugo Kogan aquí en Quito y sobre todo aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y les recordamos a ustedes que este martes 10 de noviembre a las 19:30 estará en el Teatro Mala Hierba, el miércoles 11 de noviembre en el Teatro Patio de Comedias, el viernes 13 y 14 de noviembre estará en el Teatro Contra el Viento, Teatro La Merced, Valle de los Chillos, y el jueves 19 y viernes 20 de noviembre en Teatro Sala de Artes Escénicas El Triciclo, que está aquí ubicado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias y que le vaya muy bien en esta estadía en nuestro país. Gracias a vos por haberme abierto las puertas, a Sarita, que me está ayudando muchísimo, y bueno, pedirle al pueblo quiteño que venga a ver esta obra, que es muy interesante, porque es una obra de una técnica del psicodrama que muy pocas veces se ve. Y bueno, nada, los espero, no sé si hoy, mañana o el otro fin de semana. Así que bueno, muchas gracias. Seguimos en la emisión 211 de Bitácora y es momento de compartir con ustedes especiales desde la casa. Aquí les contamos los 20 años de vida artística de Quitus, una muestra de las tradiciones dancísticas y musicales del Ecuador. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Enseguida les presentamos información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sábado de aniversario, danza y fiesta en el Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura. La Compañía Nacional de Danzas Tradicionales del Ecuador, Quitus, festejará sus 20 años de trayectoria con un despliegue escénico didáctico en el Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a ser el sábado 14 de noviembre de 15 a 20 horas. El programa busca presentar parte del trabajo realizado en los 20 años de existencia del grupo. Es así que la primera parte del programa, de carácter didáctico, contará con las obras Sara Mamaya y Yumbos de Cumbas. Posteriormente, el señor Pasillo y Danzante de Quito se apoderará del escenario. Edwin Caizapanta, director y coreógrafo de Quitus, comenta el objetivo de esta compañía. De alguna manera, la formación que hemos dado a la gente ha sido como para que de alguna manera investiguen, revitalicen la cultura ecuatoriana y de esa manera darles las herramientas necesarias como para reproducir esto, ¿no? Nuestra propuesta básica, nuestra filosofía es socializar lo que tenemos, enseñar lo que tenemos, no quedarnos para nosotros, sino